La programamos que para los 20. No está tan largo, ¿no? Bueno, pues si nos comparte ahí su nombre. Bien. Clemente. Bien. Bueno, mi nombre es Clemente Rodríguez Moreno. Y mi hijo, el que me hace falta, el desaparecido, se llama Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, originario de Tixla de Guerrero. Pues ya 20, perdón, 2 años que ya van a ser de que no aparecen, y de andar luchando de arriba para abajo, y le demostramos pues al gobierno que íbamos a recorrer el mundo entero si era necesario, y pues así lo hemos hecho. Hemos ido pues a Estados Unidos, padre, familia que han ido a Europa, y pues no hemos descansado. Pero a veces hacerle la invitación también a mucha gente, ¿no?, de que pues entren ya en razón, entren en conciencia, porque todo esto, o sea, para mí como padre de familia, desde el principio, cuando nosotros iniciamos nuestra lucha, pues no sabíamos nada. Éramos, pues ahora sí, unas personas ignorantes, porque pues lo que me dedicábamos nosotros, yo me dedicaba a mi trabajo, y de mi trabajo a mi casa, y atender unos animalitos que yo tenía. Pero me pasa esta situación que no encuentro a mi hijo, pues empiezo a saber muchas cosas. Totalmente la televisión me tenía hipnotizado, ¿no?, de pues las telenovelas, que la noticia, lo que decía Peña Nieto. Para mí era un héroe porque yo voté por él, y me tenía cegado totalmente. Pero a partir de esa fecha empiezo a iniciar las búsquedas, ¿no?, de una búsqueda ciudadana, donde padre y familia pues empezamos a buscar en los campos de Iguala, con otras familias que también tienen ahí familias desaparecidas. Pero pues el gobierno se encargó de todo eso, de querer destruir nuestro movimiento, así como lo ha hecho con otras familias, que les ofrece dinero y que han ido a nuestras casas, y pensó que con nosotros pues iba a ser lo mismo, que con unos billoncitos de pesos nos íbamos a quedar callados. Y pues yo, pues como padre y como dignidad que tenemos, no hemos recibido nada, ni un peso, a pesar de que mucha gente nos critica. Ya los padres de familia ya recibieron dinero. Están financiados por algún político. Y yo, antemano, a mucha gente que yo le he dicho, a nosotros ningún gobernante nos está financiando, nos financia la misma gente, la sociedad, que pues de una manera u otra pone su granito de arena. Por eso nosotros, los padres de familia, estamos aguantando, soportando pues todo este movimiento. Si usted tuviera que explicarle a la gente, por ejemplo, a la gente como usted ha hecho en otros países, por qué esto sucedió a los 43 normalistas, por qué les ocurrió a ellos, ¿qué les diría? ¿Cómo lo explicaría? Y no a otros, ¿no? Y no pues sí, pues aquí, de acuerdo a lo que yo he aprendido de todo de esta lucha, aquí no hay otro camino, no hay duda. Pues que las normales rurales las quieren desaparecer totalmente. ¿Y por qué les incomoda? Pues al gobierno. Le incomoda pues al gobierno, pues el mismo Osorio Chong, cuando desapareció pues una normal, la desapareció, y ahora quiere hacer lo mismo con las otras normales, porque les incomoda que a todos los jóvenes pues ahí les enseñen pues a luchar, ser sociales, y más que nada que los maestros que salgan de ahí pues salgan a las comunidades, donde pues hay escuelas, donde les falta maestros, y donde la gente campesina que tiene hijos pues nomás se quedan en la primaria. Y eso es lo que le incomoda al gobierno, que los estudiantes vayan a enseñarle a los niños, ¿no? Les empiezan a inyectar esa ideología que los estudiantes llevan, y empiezan a despertar. Y eso pues al gobierno le incomoda. Pues pues yo a mi hijo lo metí en la normal, no es porque quisiera estudiar pues Ayotzinapa. Todo aquel que entra en la normal es gente de campesina, es gente que de bajos recursos, y sin embargo pues llega pues a la normal, y por no tener dinero la única opción fue pues ayuxinar, pues él quería estudiar pues agronomía y quería muchas cosas. Él quería mantener su estudio en la danza folclórica, enseñarle a los niños, o sea, era muy bueno. Y pues ahorita ya no sabemos cómo le vamos a hacer. Ya prácticamente, pues ya son 2 años muy desgastantes, pues porque vamos para arriba y para abajo, y pues la mayoría de los padres, casi la mayoría, cuando nosotros iniciamos entramos muy, muy fuertes, pues ya muchos padres ya se enferman, ya tienen diabetes, incluso yo pues tengo mucha estrés de día con día, estoy pensando después de mi hijo, ¿no? Y de ver, por ejemplo, el video, cómo la policía, las corporaciones policíacas, el ejército, donde te tuvo conocimiento de todo, y cómo es posible que no se haya dado cuenta de todo. Y todo eso, pues el gobierno ha escondido todo eso, porque supuestamente que no sabían nada. Se menciona, pues aquí el Cienfuegos, el coronel de 27 batallón, que a sus soldados no los pueden tocar. Y cómo es posible, yo en ese entonces yo le dije a Osorio Chong, pues con el coraje, porque ya la tengo, con esa rabia, le digo, ¿cómo es posible que ustedes como servidores públicos, como funcionarios, están para servir al pueblo? Pero parece que hacen todo al revés, le digo, se sirven de ellos y se están echando dinero, nada más están saqueando el país. Mucha gente que van a otros países, ustedes cuando van a otros países, la misma gente ya no los quiere, los señala de rateros, y eso es lo que hace. Parece que este presidente hizo todo al revés. Se sabe pues que no, creo, ni estudio tiene, no tiene ni título. Y todo eso, pues, no hay mucho avance, pues, por parte de las investigaciones. Oiga, pues bueno, creo que compartimos un poco, pues, este nudo de emociones que ustedes han sentido, ¿no? Como dicen, un momento, pues, de indignación cuando los quieren comprar, y de un desgaste, ¿no?, que usted acaba de platicarnos. Y en todo este tránsito, en sus reuniones con otras gentes, estas muestras como de apoyo, de solidaridad, que a lo mejor, pues, sí, nunca hubieran estado expuestos a esta situación, ¿cómo lo han vivido también esa parte? ¿Se han sorprendido o es lo mínimo que esperaban? Bueno, nosotros, en el momento cuando, después del 26 de septiembre de 2014, tenía muchísima gente, muchas organizaciones, mucha gente, pero baja un poquito el movimiento cuando Murillo Karam quiso determinar a 19, cuando encontraron 19 muertos en fosas clandestinas ahí en Iguala, quiso determinar que estaban los 43. De ahí, a partir de ahí, empieza a bajar nuestro movimiento. Pero pues nosotros siempre pues le hemos dicho pues a la gente, a las mismas organizaciones, que si en verdad están con nosotros, pues se vea con hechos. Y hoy en día, pues ahorita andamos en lo mismo, ¿no? De que pues mucha gente se aprovecha, lucra pues con los padres de familia, ya creo se burlan de uno, pues, ¿no? O sea, consiguen su objetivo y ya se va. Se acercan contra el gobierno y ya se olvidan de nosotros. Pero hay gente que sí, pues, ha estado con nosotros. Por mencionar algunos, cuando los invitamos a las marchas, pues están el sindicato de telefonistas, están los de Atenco. Y hay mucha gente que está con nosotros. Hemos visitado en esta ocasión ¿cómo se llama?, las universidades, y yo les hago ver pues que esta lucha es de ambos, o sea, estudiantes, campesinos, obreros, maestros, pero pues o sea, siempre le hemos dicho que esta lucha es de todos, porque nosotros estamos luchando por ellos también, estamos luchando por aquella persona que está sentada y que nomás escucha, y sabiendo pues que el gobierno le está apretando el cuello y que les va a quitar todas las prestaciones que tienen, ¿no? Seguro médico. Y hay familias que donde más les va a atacar son los pueblos, en los pueblos de las comunidades, porque mucha gente que tiene este seguro médico, el seguro popular, que hay otro prestación que tienen también de 70 y más. O sea que como que el gobierno los trata de entretener, pues, ¿no? Y por eso mucha gente, lo que yo he visto, mucha gente que se mete pues a la delincuencia, se le mete a la delincuencia de por eso, por lo mismo de que no hay empleo, no hay trabajo. Mucha gente tiene que emigrar a otros países, sabiendo que aquí en México hay mucha riqueza. Hay mucha riqueza, hay minerías donde era del mismo pueblo. ¿Qué pasó con la minería que está aquí en Iguala? Es canadiense y que son explotados por ellos. Pues esa minería pues estaba con el pueblo. Había una ganancia para el pueblo y otra para esa compañía. Pero ahora pues ya no ni para el pueblo, ahora ya es para los mismos delincuentes ahí, negocian todo eso. Y en estos 2 años, ¿a qué datos o qué información se ha llegado en relación a los hechos concretos ocurridos? Si bien hubo mala investigación o poca investigación, ¿cuáles son los hechos que sí se saben? Bueno, a partir de estas investigaciones que se han hecho, o lo que sabemos, el gobierno no ha hecho nada, prácticamente no ha hecho nada, ha ocultado pues evidencias, ha ocultado pues los celulares de los muchachos que tenían llamadas con sus mamás, con sus papás, y donde decían pues que estaban agredidos por los mismos militares, por las policías. Pero gracias al GIEI de los expertos y los peritos argentinos, ellos de manera independiente vinieron a investigar todo esto, donde tenían puntos de búsqueda, donde nos daban la información, ya tenemos punto de búsqueda donde supuestamente puedan estar los muchachos. Y ellos descubrieron donde los dividieron en dos grupos. Uno, probablemente decían ellos que se los entregaron a un tal patrón de ahí de Huixuco. ¿Y quién es el patrón? Pues ellos estaban para... Todavía no terminaron de investigar quién era el patrón. Y se descubrió también detener a Felipe Flores también, y lo soltaron. O sea, tratan de esconder todo tipo de evidencia. Todo tipo de evidencia, pero... ¿Quién es Felipe Flores? Es no sé si es presidente, comisario de Huizuco. Uh-huh. Y así como él, hay muchas personas por detener. Y siempre lo he dicho, siempre lo he comentado donde quiera que he ido. Pues faltan muchas personas por detener. Está el exgobernador Ángel Aguirre Rivera, ¿dónde está? O sea, nomás lo cambiaron de puesto y él sabía lo que estaba pasando en Iguala. Él sabía cuando los muchachos se fueron a Iguala. Se fueron a Iguala, pero pues mucha gente los cataloga como guerrilleros, como los de los rojos. Y eso pues todo eso es mentira, porque nosotros pues, hemos descubierto muchas cosas por parte de la PGR, muchas anomalías. Se logró la destitución de Tomás Cerón y se logró. ¿Quién es? ¿Quién era? El de la Fiscalía y de la PGR, Tomás Cerón. Pues él nada más se sembró una bolsa donde determinó pues que la información que daban los delincuentes supuestamente los que detuvieron, era la misma versión, que los tiraron a, que los quemaron y que los tiraron al río San Juan. Y cuando fueron a investigar, supuestamente Tomás era de ahí con la PGR, pues sembraron una bolsa, como una bolsa tirada, no la van a ver, y al delincuente pues adelante. Y, o no se quemó esa bolsa, ¿no? Pues sí, y toda esa investigación, pues estos señores no dijeron nada de la bolsa, o sea, nada, pero de todo eso lo descubrieron los expertos, todo eso. De ahí muestra, se puede decir, todo el engaño que fabricaron ellos. Pero nosotros, como padre de familia, pues no sé, tenemos todavía, yo siento que tengo un poquito de esperanza y pues, o sea, no me la pueden quitar, porque no es una prueba pues contundente que, o sea, el pinche gobierno que haya determinado que los quemaron, o sea, no es posible. ¿Ustedes cómo agarran fuerza? Pues la fuerza la agarramos de la misma gente de ustedes, o sea, de la sociedad. Cuando hacemos marchas y nos gritan, que en verdad no estamos solos, pues esa es la energía que me inyectan a mí, que nos inyectan a nosotros, que debemos seguir adelante, ni un paso atrás. Y eso a mí me motiva mucho, porque pues en esta marcha que vamos a hacer el 26 desde este mes, pues ahí se va a demostrar, le vamos a demostrar al gobierno que en verdad no estamos solos. Por eso, pues aquí a la gente, aquí donde hemos venido a Puebla a invitar a la gente, pues no, a lo mejor no puedan ir, pero sí, a lo mejor alguna comisión, que Puebla está activa, ¿no? Está presente. Y así en varios estados, pues está en comunicación con nosotros, que van a hacer por lo menos en su, donde son originarios, pues van a hacer algo, una marcha. Uh-huh. Y no nomás aquí, en varios lugares de los Estados Unidos también van a hacer una marcha o algo. Oiga, y esta postura que usted comparte de que pues en realidad es una misma lucha, ¿verdad? Porque pues, nos están quitando derechos a todos. ¿Lo comparte en el colectivo, así los padres de familia? Sí, sí, o sea, donde tengo contactos, o sea, subo todo, de toda la información o todo lo pues que lo que llega, ¿no? Porque hay una página de Facebook de Madres y Padres de Ayotzinapa, ahí subimos todas las pues las acciones, todas las acciones que pueda uno hacer. Pero a veces, o sea, los mismos colectivos, la misma gente, pues nos dice, ¿y ahora qué sigue de aquí para adelante? Ya no podemos hacer marcha, ya no podemos hacer nada. Pues, ¿qué han pensado? Pues ya después del 26 viene una reunión y yo le he dicho pues a los mismos padres, a lo mejor pues no tenemos la misma postura, pero pues yo tengo el coraje, o sea, la rabia pues, que será algo donde pues al gobierno le duela implantarnos y no movernos de ahí. O sea, bloquear algo y a donde algún empresario pues le duela y dar solución, porque hay muchas familias que tienen familias desaparecidas también que se han unido a nosotros. Uh-huh. Pero pues nadie, ellos o sea, se acercan al gobierno para una indemnización y, uh-huh, y ya van para sus casas. Uh-huh. Y nosotros no andamos buscando dinero. Claro. Nosotros lo andamos buscando en vida. Uh-huh. O sea, que si han tenido acercamiento, por ejemplo, con los de Tamaulipas, sí, o sea, con los varias colectivos de varias familias de la montaña, de Acapulco. Sí. Y en estos 2 años que fueron apareciendo otras fosas comunes y que fueron apareciendo lamentablemente otros restos, ¿sí? ¿Qué significado tienen esas cosas que aparecen para ustedes en esto que usted decía de que también fue un abrir los ojos y darse cuenta de todo lo que venía pasando en México hace mucho, ¿no? Entonces de repente se empiezan a buscar a los normalistas y aparecen muchas fosas comunes. ¿Qué es lo que eso significa? Se hace cuenta que nosotros fuimos se puede decir, el foco rojo, ¿no? porque nadie se manifestaba, nadie buscaba para su familia. Nosotros fuimos el despertar de mucha gente, porque ahí en Iguala ahí empezaron a aparecer familias de que andaban buscando después a sus hijos, y empezaron a escarbar y se iban a buscar fosas, y encontraron muchas fosas. La PGR nos mandaba a llamar, pero primero lo sabía la gente, porque la PGR se encargaba de primero pues en la televisión. Ya encontramos a sus hijos, están talados, están los 43, y siempre le decíamos, cuando saquen algo informativo, primero a los padres y después a los medios. Y nos pegaba, pues de momento nos pegaba, o sea, duro, porque venía toda la incertidumbre, ¿será cierto o no será cierto? Y familias de ahí de Iguala nos empezaban a hablar, vengan a buscar con nosotros, dice, aquí están sus hijos. Pero pues nosotros, los mismos expertos nos daban fortaleza, dice, no se crean de todo, porque pues a nosotros se nos hizo el ADN, a mí, a mis hijas, a mi esposa, a mi familia, y nada de que fueran o que fuera mi hijo. Sí, porque ahí se menciona de, ¿cómo se llama? Se me fue del Pericón de la Costa Chica, Venancio, de un alumno de la normal. Pues ahí quiso determinar Murillo Cara, que ahí estaban los 43, cuando dio positivo este estudio mitocondrial que se lo llevaron este estudio a Innsbruck. Pero los mismos expertos nos explicaban, esto no es creíble, pues dice, no es creíble porque los comparan por medio de apellidos. Por ejemplo, si en Iguala llevaba el nombre de, por ejemplo, de él, pues nada más se asemejan en apellidos, no en el ADN. Y quiso determinar, pues que ahí estaban los 43. Y gracias a todos a los expertos que ya no pudieron hacer su trabajo, porque el gobierno pues nos los corrió prácticamente. Pues ahorita viene el mecanismo el mecanismo de seguimiento. Ya esperemos, ya le hemos dicho al gobierno que llegue pues a la voz de ya, porque pues ahí le vamos a pedir pues que hay ciertos puntos que dejaron pues los expertos. Uh-huh. Es una fuente de información donde pues les van a dar a ellos. Ya para ir sacando. No, ¿qué es lo que usted cree que el gobierno tiene miedo que se sepa? Bueno, a lo mejor tiene miedo que esto se descubra, ¿no? O que los encuentren, sea como sea. Porque, por ejemplo, si los encuentran asesinados o los encuentran vivos, todo el pueblo se le va a echar encima. Ya no va, de por sí no creemos en nada de partidos. Yo no creo nada de partidos. Nada. Pero no sé, este gobierno quiere tapar todo esto, pero de una manera u otra, pues nosotros sé que no es fácil esta lucha, sé que no es fácil para nosotros, pues ya no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero sí hay posibilidades de poderlos encontrar. Sí, yo sí tengo ciertos puntos donde, y lo mismo le he dicho a la gendarmería, en aquel entonces cuando estaba este señor Castilla, cuando estaba en su mando, y sabiendo cuando iniciamos búsquedas, caminamos con ellos en las búsquedas, y sabiendo que ellos eran los enemigos. Uh-huh. Ay, ¿dónde están ellos ahorita? Ya este señor Galindo, ya lo sacaron de puesto, creo que lo premiaron o lo pusieron en otro puesto, y queremos que siempre le hemos dicho pues a la gendarmería, al gobierno, que se le investigue a este señor. ¿Cómo es posible que hayan ocultado tantas evidencias, cámaras de seguridad destruidas? Y eso se ha encargado el gobierno. Pero hacerle la invitación a toda la gente, que me pueda escuchando, pues a nombre de los 43 padres de familia que estén pendientes en cada acción que nosotros podamos, que vayamos a hacer, y que nos apoyen por ese lado, que nos apoye. Sé que para ustedes como estudiantes, como es muy difícil, pues, o sea, reunir tanta gente, porque mucha gente, pues, está en la ignorancia, ¿no? Ellos luchan por su trabajo, por mantener su trabajo, o sea, no se preocupan por otra gente, qué le está pasando. Y toda esa gente, pues, invitarlos, que se unan a la lucha y que estén al pendiente de nosotros. Agradecemos mucho sus palabras.